deporte, en la vida misma de los riojanos. Sobre todo usted que es del interior, ¿cómo veía Canal 9? Y lo veíamos con una gran expectativa, primero con sus emisiones a partir de las 5 de la tarde, uno no veía la hora que llegue esa hora. Y después, posteriormente, bueno, fue avanzando y se convirtió en el medio que hoy tenemos. Pero también hoy, en este encuentro que se hace del Festival de Audiovisuales, es un justo reconocimiento a quienes trabajaron y a quienes dieron gran parte de lo que hoy es nuestro querido medio Canal 9. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias y felicitaciones.